transmite HICH desde Barahona. Mega 105.1 FM, la estación urbana del sur dominicano. Trabajamos cada día, sabes que estamos ahí, conectándote al futuro, por eso somos aquí, conectados contigo, recorrer el camino, siempre vas conmigo y yo contigo, somos una familia, somos país, porque nosotros somos aquí, conectados contigo. Sabemos que dormir bien previene enfermedades como la hipertensión arterial. Por eso fabricamos un Sili. Dormir Sili es vivir saludable. Código RD. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea. Se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0. Sonando. 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. La tecnología al servicio de la gente. Llegó el verano, la temporada más caliente del año. Y Préstamos UK te da la mejor oferta en aires acondicionados, nevera, freezer, exhibidor y abanicos para hacer feliz a papá. Y un gran especial en motores y pasolas, Honda, Tauro y Baja. Préstamos UK, en verano y siempre te felicita papá. Papi, papi, papi, tú eres el mejor. Transmite HICH desde Barahona. Mega 105.1 FM. La estación urbana del sur dominicano. Seguimos expandiéndonos. Más sectores de Barahona están conectados a la fibra óptica de Claro para que disfrutes de internet, Claro TV Plus y voz. Además, cámbiate a Claro y recibe un 50% de descuento por 6 meses con planes desde 700 pesos mensuales. Solicítalo en claro.com.do. Puntos de venta Claro o llamando al 809-220-1111 para residencias o al 809-220-1212 para negocios. Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti. Central de Empresas Radiofónicas transmite la Mega 105.1, la primera estación urbana del sur dominicano. Mami, me quiero ver contigo. Cuando estés sola me llama. Te busco en el deportivo con efectivo y bastante ganas. Privado. Hoy la noche te castigo.